Estamos en De Pueblos y Caminantes y como les contaba, hoy tenemos con una visita que es integrante de la Cátedra Abierta Intercultural, que es un colectivo con el cual compartimos actividades y propuestas desde tiempo atrás, desde varios años atrás. La CAI es un colectivo itinerante, diverso en muchos sentidos, ya que integra educadores comunitarios de pueblos originarios, docentes, graduados, estudiantes y diferentes personas e instituciones y grupos, de los cuales ya nos va a contar nuestra visita, que es la profesora Marcela Lucas, especialista en ciencias del lenguaje y en educación intercultural. Uno de los temas, de los ejes que la CAI desarrolla sobre los juegos como herramientas pedagógicas y construcción de conocimiento. Ese es uno de los ejes que se van a desarrollar en el próximo encuentro que la CAI está preparando, ahora próximamente para el 18 de octubre. Bienvenida, Marcela, después de mucho tiempo de esperar este encuentro. Sí, porque en realidad son muchos los temas de los que queríamos hablar con vos, de tu experiencia personal, pero en este momento, como estamos tan cerquita de la realización del encuentro que se viene realizando desde hace 14 años, es una excusa y un motivo y una razón. Vos vas a estar presentando con otros compañeros y compañeras una experiencia que llevan a cabo desde el proyecto de juegos interculturales. De juego, ¿no? De juego entre otras prácticas. De estos tipos de juegos, que todos los hemos recopilado, por supuesto, junto con pueblos originarios. Por ejemplo, para el pueblo Juegos.com nos ayudó Clemente López, de la comunidad Com de Derqui, para el zorro y las ovejas, Efraín Condori, que es parte de la Cátedra Abierta Intercultural. Este es un juego que inclusive lo jugamos no solo, se juega con un tablero originalmente, pero jugamos también sin tablero, o sea, se juega de a dos personas y nosotros lo que hacemos es jugarlo con fichas vivientes. Entonces es un juego donde participan un zorro y 12 ovejas y entonces los estudiantes, se ponen en un rol y avanzan en un tablero que pintamos en el piso para llegar a la cueva y no ser atrapadas las ovejas por el zorro. Es un juego de estrategia en el que cuando lo jugamos así, los estudiantes experimentan que si no se mueven juntos, el zorro los come. Es muy interesante, ¿no? Ver lo que pasa cuando ese juego se vivencia. Tenía que lo jugamos estudiantes de terciario, que una alumna dijo, me sentí muy mal cuando me dejaron sola, ¿no? Y es un poco lo que nos pasa en la comunidad. O sea, el juego nos hace pensar en cómo caminar juntos. Y cómo caminar juntos, los juegos tradicionales que aparecen en el proyecto y en un libro que publicamos. Y después hay otros juegos que sí fuimos construyendo, algunos tienen muchos años de construcción, pero se han ido reformulando, como por ejemplo una lotería de palabras que el español toma del guaraní quechua y aymara, un memorama multilingüe que incorpora lenguas que se hablan en la provincia de Buenos Aires. Como por ejemplo el aymara, el quechua y el guaraní, y ahora lo hemos extendido también al mapuzungún, la lengua del pueblo mapuche, y a la lengua com. Hay un leorama, un juego que hicimos junto con los niños de una escuela, que se llama ¿Quién soy? A partir del juego de la lotería de palabras, de préstamos lingüísticos, álbum de figuritas. También con animales autóctonos y cuyos nombres están en lenguas originarias, un dominó de arte originario que confeccionó hace muchos años nuestra maestra María José, perdón, Cuánta impartió historia, hace ¿no? unos ¿Cuánta historia en este proceso? Mucha historia. Me detengo, nos detenemos un momento para, en tanta información y tanta variedad de juegos, quisiera detenernos en los primeros que contaste, que por lo que he estado acompañando también en la realización de algunos de estos juegos, implican la corporeidad, el desplazamiento, un espacio físico en los cuales los jugadores se desplazan, ¿no? Por ejemplo, en el zorro y las ovejas. Exactamente, O sea que realmente es muy movilizador también en ese sentido, de acercarse con el otro. Claro, desplazarse y evitar que el zorro lo saque, ¿no? Lo saque de juego, lo saque del tablero. Y en la cosmovisión aymara, estos personajes, el zorro y las ovejas, ¿tienen el mismo o similar sentido al que tienen en la cultura occidental? Por ejemplo, el zorro está como estereotipado en el malo, en el astuto. En el caso de la cosmovisión aymara... Mira, por lo que nos dice nuestro compañero, uno de nuestros compañeros con los que trabajamos, para él no, o sea, para él, digamos... ambos son necesarios para la naturaleza, ¿no? Por supuesto. Y además dice que el pueblo aymara tiene un vínculo con el zorro especial, porque si bien es también un animal que aparece permanentemente en la literatura oral, tradicional, sí, como pícaro, ¿no? Sí, como sí, queriendo obtener ventajas, también es el animal que les ayuda, les anuncia las lluvias, que acompaña, digamos, los estados del tiempo, y en ese sentido, bueno, necesario, ¿no? Necesario ese aviso. En el juego, el zorro sí atrapa a las ovejas, que también es lo que necesita para vivir, ¿no? Alimentarse, claro, de ovejas. La cadena de vida. Pero digamos, en el juego sí aparece una relación de antagonismo, ¿no? Es el zorro contra las ovejas y las ovejas tratando de defenderse del zorro. Pero para defenderse, esa es la única forma en que pueden lograr vencer al zorro, si se mueven juntas. Que es lo que tanto nos cuesta como comunidad, ¿no? Ahora en estos tiempos de crueldad lo vemos a diario, ¿no? Cómo nos cuesta movilizarnos con otros y ser parte con otros. Y no pensar solo en la individualidad, ¿no? Sino en los procesos colectivos. Y en la situación de encontrarse con grupos, con escuelas, nos contaste que lleva la propuesta de juegos a escuelas, instituciones educativas, mayormente. Es el sentido de la CAI, ¿no? Llegar a esos espacios también, a la formación. Es llegar y poder construir cosas con ellos, ¿no? Por ejemplo, a veces uno dice, por ejemplo, la lotería de palabras que el castellano toma del guaraní, del quechua y del aymara, que son palabras, muchas de ellas que están en nuestra voz todos los días, como por ejemplo la palabra papa, como la palabra cancha, como, no sé, las palabras achuras, son palabras cotidianas, como el mate, la palabra mate, todas esas son de origen quechua y otras de origen guaraní, como yuyo, pororó, pororó, yaguareté, ombú, jacarandá. Y, por ejemplo, una vez jugando en una escuela y visibilizando también los conocimientos que tienen los chicos, uno de los, digamos, los chicos empezaron a contar situaciones que se han dado entre países en torno a las fronteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los niños contó que Bolivia antes tenía salida al mar y la perdió con Chile, un conocimiento que la maestra no tenía y que dudó y que después fue e investigó. Otro nos contó por qué se celebraba el Día de la Madre para el pueblo boliviano, y es a partir de la participación de las mujeres en una batalla específica, en una lucha específica, frente a en las luchas de, en el marco de las luchas de la independencia. Y así, bueno, si uno se abre la escucha, aprenden los estudiantes, las estudiantes, y aprendemos nosotros también, ¿no? Porque, por ejemplo, ese era un conocimiento que nuestro compañero Aymara sí tenía, pero que yo desconocía. Por eso, digamos, el juego lo que muestra es cómo palabras originarias están vivas en el castellano. Y el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento también, porque se despierta y se comparte en esas situaciones de interacción. Claro, y en torno a eso surgen otras conversaciones. Y, por ejemplo, una niña que decía que le costaba menos leer en guaraní que leer en castellano. Y entonces vamos conociendo las habilidades que tienen ellos, lo que saben ellos y lo que saben sus familias. Por ejemplo, con el juego del zorro y las ovejas, cuando fuimos a una de las escuelas de Celina, después fue una madre a enseñarles cómo se jugaba, cómo lo jugaba ella cuando era chica, qué estrategias, y le enseñó dos o tres estrategias como para vencer al, al zorro. Y así se va dando también, si hay un docente abierto, se va dando una, digamos, un diálogo intergeneracional, no solo entre culturas, sino también entre generaciones. Y bueno, por ejemplo, el memorama multilingüe, o el leorama, que es como un memorama, pero están las palabras escritas en el reverso, entonces si el estudiante las lee y conoce la lengua, corre con ventaja frente a los que no la conocen. Siempre promovemos que ese juego se juegue, se realice de manera grupal, pero ayuda a que colabora en que los docentes reconozcan el bilingüismo en las aulas, las situaciones de uso de las lenguas originarias, y que estas lenguas empiecen a, también a ingresar en las aulas, ¿no? ¿Por qué no? Y en ese sentido es que la experiencia que van a presentar en el 14 Encuentro se titula Los Juegos como Herramientas Pedagógicas y de Conocimiento desde y hacia la Interculturalidad. Dos expresiones muy fuertes esas, que sea una herramienta pedagógica y a su vez de producción de conocimiento. Esa es la experiencia que van a presentar el equipo. Porque para nosotros la educación intercultural tiene que ver con eso, ¿no? Con poder co-construir conocimientos. Construir conocimientos con los conocimientos de los niños y de sus comunidades de pertenencia, de sus niños o de los adolescentes o de los adultos, pero con sus comunidades de pertenencia, ¿no? Con lo que ellos traen. Revisar un poco esas prácticas lingüísticas que se basan siempre en lo que el otro no sabe, ¿no? Acá es dialogar con lo que el otro sabe y hacer crecer eso que él sabe y lo que uno sabe, ¿no? Lo que todos sabemos. Y por otro lado también poder reflexionar sobre relaciones de poder que nos atraviesan y que esas relaciones de poder, esas asimetrías, no sean parte de las relaciones del aula, ¿no? O sea, tratar de no reproducir esas desigualdades que se dan en la sociedad en el aula para ir transformándonos también, ¿no? Nosotros en ese sentir con el otro como igual, como diferente, pero como igual al mismo tiempo. En ese caso también hay un compromiso de parte de los maestros que aceptan este cambio en la direccionalidad que lleva el aula, la comunicación en el aula cuando ustedes llegan. ¿Cómo llegan a las escuelas? ¿Cómo es el encuentro, la comunicación? porque son experiencias que hacen fuera del currículum, Claro. que no vienen desde adentro de la institución. ¿Cómo llegan ustedes a los maestros o viceversa? A varias escuelas llegamos a partir de que en algún momento fui referente de educación intercultural en el Partido de la Matanza y eso hizo que me conozcan. Entonces, por ejemplo, este año la escuela 703 de adultos de San Justo nos invitó. Fuimos a jugar, el año pasado fuimos a jugar, este año fuimos a un conversatorio, porque la maestra quería hacer un reconocimiento de los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes vean quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y bueno, fue muy gratificante ese encuentro. Entonces, a veces es así y otras veces es de casualidad, ¿no? Que alguien se encuentra, que sabe y que nos invitan, por ejemplo, una de las escuelas que ahora va a presentar una experiencia que se llama Portal del Sol. Nosotros les compartimos, como a tantas escuelas, el Decires en lenguas originarias, que es un libro donde nosotros recopilamos poemas y canciones en 10 lenguas originarias. Claro. Bueno, y esta escuela hizo después toda una intervención sonora y sensitiva, ¿no? O sea, digamos, a partir de todos los sentidos, porque habían puesto aromas, habían colgado distintas texturas para que los chicos entren, caminen, vayan sintiendo con la piel, con el cuerpo, con el olfato y con el oído, estas voces en lenguas originarias. Así que bueno, así es un poco como se van dando las situaciones, ¿no? Que es muy local, ¿no? Digo. Muy, muy situado. En este sentido, sería muy valioso que vos nos cuentes, que les cuentes a nuestros y nuestras oyentes dónde te criaste, cómo fuiste recorriendo ese territorio al cual perteneces y cómo fueron llegando todas esas voces. Es mucho para una sola charla, pero no nos, aunque ya algo dijiste que fuiste referente en La Claro. Matanza, pero Bueno, realmente es yo me valioso crié en saberlo Ciudad con más me claridad. crié en Ciudad Evita, me crié en Ciudad Evita. Ciudad Evita es una ciudad compleja, como muchas, una ciudad que se hizo pensada con muchas comodidades, para la clase obrera, ¿no? Donde se hicieron chalets californianos de dos dormitorios, tres dormitorios y cuatro dormitorios, donde cada uno tenía un comedor grande, tenía lavadero, tenía cocina, tenía patio adelante, patio atrás, jardín, ¿no? Jardín, bueno. Qué dignidad. Me crié en en una de esas casas. Y Ciudad Evita se fue transformando con los años. En la década del 70 se hizo un barrio para erradicar villas de Capital Federal que se llama Barrio Vid. Después se hizo otro barrio de monobloc que se llama José Ingenieros. Y en la década del 80 se incorporaron a Ciudad Evita muchos barrios, productos de algunos de asentamientos, de procesos de asentamiento y otros procesos de toma de las tierras de cooperativas o digamos, de empresas privadas que edificaban y después gestionaban la titularidad de las tierras, ¿no? Digo, porque a veces eso como que no se ve como un asentamiento y también han sido asentamientos. Bueno, pero la realidad es que yo trabajé, ni bien me recibí, en una escuela muy cercana a mi casa y en la década del 90, con la reforma, empiezo a trabajar con más estudiantes provenientes de estos barrios que surgieron con asentamientos, que surgieron en la década del 70, y empiezo a sentirme un poco desorientada Y observar que en los escritos de los estudiantes, de muchos estudiantes, había algunas constantes que después, estudiando, resultaron ser variaciones del castellano en convivencia fundamentalmente con el guaraní en ese momento. Y bueno, y ahí empecé a trabajar. Me di cuenta que aquellos alumnos que aceptaban esa convivencia con el guaraní usaban mucho mejor el castellano estándar, el castellano que pide a la escuela, que aquellos que lo negaban. Entonces empecé a hacer proyectos que revalorizaran esta convivencia de lenguas. Así Y empezaste. bueno, y esto me ha dado muchos placeres, muchas situaciones de gratitud. Todavía encuentro a muchos alumnos y hemos vivido experiencias muy lindas con ellos de esto, ¿no? De co-construcción de conocimiento. ¿Qué te parece, Marcela, si hacemos una pausa, escuchamos un poquito de la música de Pueblos y Caminantes y seguimos charlando un poquito más ya sobre quiénes forman el equipo y con qué otras experiencias se va a encontrar el proyecto de juegos interculturales en el 14 encuentro de la Cátedra Abierta Intercultural? ¿Qué te parece? Muy bien, me parece perfecto. Esperamos un ratito y vamos a escuchar un poco de música juntos, juntes. La leña va en la carreta y el crío tirando barro. Un pibe que en camiseta va cruzando el charco. El otro va en bicicleta escuchando a Paloma. El otro va en bicicleta escuchando a Paloma. Es vieja la camioneta y lleva un burrito atado. La fábrica está cerrada, portón oxidado. Y el cielo ya está que truena, se lo siente respirar. Pidita agua, vuela un temporal. Agua, vidita agua para enjuagar las penas de los que sufren. Vidita vienen de atrás. Enlodado y alguna leñita al fuego, un tacho que se calienta cerquita del suelo. Los chicos que de la escuela van camino a su hogar. Los chicos que de la escuela van camino a su hogar. Un perro atrás de una llanta, midiendo el zanjón pa'l salto. Los ojos más picaflores van mirando abajo. Y el cielo ya está que truena, se lo siente respirar. Vidita agua, vidita agua, vuela un temporal. Vidita agua, vidita agua, para enjuagar las penas de los que sufren. Vidita, vienen de atrás. En la charla que vamos teniendo con Marcela Lucas, compañera de la Cátedra Abierta Intercultural, estuvimos conversando minutos antes acerca del proyecto de juegos como herramientas pedagógicas que viene desarrollando Marcela desde hace muchos años y cuya una de sus maestras ha sido Marta Tomé, que también escucha el programa, también nos acompaña. Y le preguntamos a Marcela, en esto que ha sido siempre un quehacer colectivo, ¿con quiénes, o sea, de qué diversas procedencias culturales, generacionales y demás, se conforma este equipo que está llevando a cabo el proyecto de Juegos Interculturales? Bueno, el equipo está formado, por supuesto, por Marta Tomé, uh-huh. que es nuestra maestra. Sí. Por Verónica Händel, uh-huh. que es docente en la Universidad de Luján, de la Cátedra Educación Intercultural, y forma parte también, por supuesto, de la Cátedra Abierta Intercultural. Por Efraín Condori, que también es docente, y además es aymara, es colla aymara. Por Karina Rolandi, profesora del Instituto 105. Por Natalia Timpanaro, que es estudiante, y Jacqueline Bobadilla, que también son estudiantes de la uh-huh. UNLU. Y también por Nadia Chiaravalotti. Uh-huh. O sea que aquí ya nos estás dando cuenta de algo que todavía no hemos comentado, que la CAI está integrada por diferentes grupos e instituciones. Claro, claro. Yo pertenezco al FAR, uh-huh. espacio para hacer, pensar desde las identidades. Otros pertenecen a la Universidad de Luján, claro. Al Instituto 105, a la UACA de Parque Avellaneda, y bueno, y así nos sí. vamos conformando en este colectivo que nos aloja y desde el que podemos seguir apostando a una uh-huh. educación para todas y para todos, ¿no? Una educación con. No es solo para, ¿no? Para ello, no es que uno le da al otro, sino que uh-huh. es con el otro con quien se construye esta propuesta intercultural. Que va a tener su encuentro número 14 justamente en una de las dependencias de la Universidad Nacional de Luján. Exactamente. Uh-huh. Que va a haber algunos integrantes, hay dos experiencias que van desde La Plata, compañeros y compañeras de La Plata. Ajá. Hay presencia múltiple, de múltiples lugares. Hay sí. educadores que vienen del Chaco. Del Chaco, de acá tenemos, Buenos Aires, de La Matanza. Uh-huh. Acá tenemos una listita. Santa Fe, por acá estoy viendo, ¿no? Experiencias vinculadas con la salud, uh-huh. Con las lenguas, con la revitalización de las lenguas originarias. Es algo que es muy importante porque, porque si no, nos quedamos sin ellas, sin ese patrimonio tan rico, tan, tan necesario, tan diverso. Hay experiencias de investigación, hay experiencias de prácticas, de recuperación de prácticas culturales, por ejemplo, con el grupo de la comunidad de Pincén, uh-huh. de Luis Pincén, quien fue compañero y quien se formó también sí. a partir de cursos que dio la cátedra sí. Intercultural. Experiencias que lleva a cabo la Universidad Austral, con Virginia, coordinadas por Virginia Unamuno. Del Chaco, ¿no? Experiencias sí. realizadas que están... En Chaco, uh-huh. sí. Así que... Bien, que bueno, esperamos. Riquísimo. Y urbanas, del interior de provincias, de muy variado también los territorios de procedencia de las distintas experiencias, cosa que realmente es llamativo y es de destacar en esta situación de crisis económica, sociopolítica que estamos viviendo, económica especialmente, lo que significan los traslados, cómo se han ido moviendo los y las educadores como para poder realizar, ¿no? Cubrir estos trayectos y estar aquí el 18 de octubre, el sábado 18 de octubre en San Miguel. No. Que San Miguel no es lejos, es y no es, porque desde Retiro está allí a poco tiempo de tren, ¿no? Del tren San Martín. Saliendo tempranito se puede llegar a las 10 de la mañana a San Miguel. Claro, exactamente. Hay también experiencias en torno a la salud, desde uh-huh. las comisiones. Uh-huh. Sí. originarias, investigaciones del CONICET que hicieron un canal de YouTube con voces com, o sea, hay muchas lenguas también involucradas, ¿no? En sí. Estas experiencias. Y por lo que estoy leyendo también de lenguajes artísticos, de otros lenguajes, lectura de las imágenes, literatura. Y ya terminando esta charla, esta entrevista que se abre para otros temas, vos no soslayaste toda tu historia como educadora y que es muy rica y ayudaría a iluminar las propias a otros docentes. También es muy muy muy interesante, quizás desde más cercanía en otro momento, de lo que los medios nos plantean, nos proponen, desde La Matanza a La Plata, podamos tener otra charla y ojalá mejores recursos técnicos, pero realmente siempre son experiencias que en alguna manera otros docentes también los están viviendo y a veces no se valora como experiencia de vida, como historia de vida, ¿no? De cada docente. Por eso creo bueno. Importante que poder compartir tu historia de vida como persona y como docente. Y en esta, cerrando ya la charla, a mí me gustaría hacerte una pregunta como para que se nos pase así desapercibido, como una palabra más, pero vos hiciste ya referencia a... Hiciste una cierta referencia sobre cómo pensamos la interculturalidad. Y yo te pregunto cómo nos planteas cuando se habla de la interculturalidad crítica. Esas palabras, esos vocabularios que se ponen de moda y están en boca de muchos como de colonial. Y después realmente decimos hasta dónde hay profundidad y hasta dónde se lleva la acción. Y sabemos que la CAI es conocimiento en acción. Entonces, ¿cómo tendríamos que pensar, y si es una opción, la interculturalidad crítica, Marcela Lucas? Para mí, una interculturalidad crítica es una interculturalidad que pone... Es una construcción que se va haciendo, ¿no? Por empezar, no es algo que está dado, que se hace en el diálogo con él, con los otros, y que no replica las asimetrías de la sociedad, que no replica, digamos, que visibiliza también las relaciones de poder que nos atraviesan cuando usamos el lenguaje, que nos atraviesan en nuestras prácticas culturales, ¿no? Cómo hay prácticas culturales que están ponderadas y otras no. O sea, un diálogo que nos posibilite ver al otro con sus diferencias y no tolerarlo, sino construir con el otro, construir un nuevo conocimiento, o sea, que vaya mucho más allá del respeto, donde todos seamos parte, pero donde también las experiencias nos transformen individual y colectivamente y vayan transformando en algún momento a nuestra sociedad, que es tan desigual, que es tan... y ahora mismo en estas épocas donde se agudizan discursos raciales, donde se vuelve a conceptualizar el 12 de octubre como el Día de la Raza. O sea, a mí me parece inverosímil pensar el 12 de octubre como el Día de la Raza, en un tiempo donde se reivindica el genocidio de la campaña del desierto. O sea, se reivindica la campaña del desierto. O sea, una interculturalidad crítica requiere también de una visión crítica respecto de muchos procesos históricos que hemos vivido, que estamos viviendo. Así es. Pero no es algo dado, ¿no? Es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje que también es doloroso, porque dar cuenta de quiénes somos y de los conflictos que nos han atravesado y de cuánto adolecemos de ese pensamiento a veces ingenuo o simplista y tan individualista, que como vos decías, en esta etapa se está exacerbando, se apela a esos sentimientos negativos, violentos, y esos discursos estaban en la sociedad y ahora se están... Claro que sí. Y claro. Ahora emergen. Y desde relaciones de poder. Fuerza, con una virulencia que aterra, ¿no? Así que bueno. Como decía nuestra compañera María José Vázquez, que la nombraste como una de las maestras en este proceso, que los juegos son mediadores, en definitiva, no es un fin en sí mismo, sino son un medio para llegar a esta sociedad que vos nos decís como un horizonte, que ella decía que la interculturalidad es un proyecto político, en definitiva, político-pedagógico, claro, proyecto político. Seguro. Saber desde dónde pararnos. La verdad que nos ha hecho sentir muy bien esta charla, que nos haya puesto en claro estos que son horizontes de mucho, ¿no? Cuando necesitamos mucho más que nunca tener ideales y poder tener caminos hacia donde llegar. Así que, ideales reales, ¿no? O sea, cosas que podemos transformar en el día a día, porque hay muchas cosas que se pueden transformar en el día a día. Bueno, un abrazo. Bueno, nos encontramos el 18 de octubre en San Miguel, en el Centro Regional de la Universidad Nacional de Luján, con los compañeros y compañeras de la Cátedra de Diversidad Intercultural y todos los que se acerquen a participar. Ahí está.